tu amor. Yo soy tu refugio. ¿Quién nos separará de tu amor? Soy tu torre fuerte. ¿Quién nos separará de tu amor? Acércate a mí, yo te cubriré. ¿Quién nos separará de tu amor? Soy tu escudo y yo te protegeré. Te cubriré y te sustentaré. Sobre ti te cubrirá mi hijo. Nada podrá separarte de mi amor. Nada podrá separarte de mi amor. Levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a ti y tú me respondiste. Tú hablaste a mi corazón palabras de paz. Yo me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentaste. No temeré a una gran multitud porque tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres, Señor, quien levantas mi cabeza. Tú me bendices, como con un escudo me rodeas con tu favor. Levántate, Padre, levántate y sálvame. Señor, a ti he clamado, escucha mi voz cuando te invoco. Suba mi oración delante de ti como el incienso, como la ofrenda de la tarde. Yo a ti levanto mis manos, Padre, a ti levanto mi alma y te doy gracias porque tú escuchas la voz de mi súplica. Gracias, Padre, porque tú cubres mi corazón y tu amor como un bálsamo, Señor, me sana, me restaura, me anima, Señor. En medio de la oscuridad, tu luz brilla. Y Padre, yo me entrego una vez más a ti y te doy gracias porque me das una nueva esperanza para vivir.